Muy buenas noches y bienvenidos al Crono Podcast, el spin-off polifinquista de Indie Podcast. Mi nombre es Alexis Mainonis, a.k.a. Crono 86, y vamos a arrancar este programa debut, primer programa de la primera temporada, contando un poco de qué se trata, ¿no? De qué va esta grabación, si hemos salido de vacaciones o si estamos todavía en descanso, o qué es lo que ha pasado. Vale, voy a tratar de contar un poco la idea, tratar de adelantar algunas posibles preguntas o dudas que pudieran llegar a surgir, y en base a eso luego seguir con el programa. Primero, de qué se trata esto, es una idea que surge de ganas que tenía de grabar más, a veces de estar un poco hablando a viola. Saben que cuando pongo en el podcast a veces me enrollo, hablo mucho y me quedo mucho sobre un tema, y al final haciendo eso con gente, teniendo eso con gente que también somos todos adultos con muchas responsabilidades, y arrastrar ese tiempo siempre es un poco injusto, ¿no? Un poco que no se sabe hasta qué punto realmente cada uno puede dedicarle. Entonces tenía ganas de grabar un podcast que dependiera de mí, que no dependiera de eso, ¿no? De coordinación, que no dependiera de que no perjudicara a terceros si se me ocurría quedarme hablando o si surgía algún tema, o poder meter cosas que no estén directamente relacionadas con un tema de actualidad o con un análisis. Cosas que puedan ser algún juego viejo o alguna noticia o que no haya tenido tanta importancia o alguna temática, pero también poder hablar de otra cosa. De ahí viene lo de polifriquista, ¿no? La mayoría de nosotros, y de los que también imagino que no somos fanáticos solamente de una cosa, no vivimos poli para los videojuegos, no es nuestro alfa y nuestro omega. Nos gusta a lo mejor ver series, ver películas, ver anime, leer, escuchar música, ver documentales, armar maquetas, jugar Warhammer, jugar ajedrez, no sé, lo que sea. Y la idea es un poco hablar de distintas cosas, no siempre relacionadas con videojuegos. Este programa, ¿qué es lo que es? Este programa es un programa tipo bonus, le llama iVoox. Es como un programa aparte, es independiente de los ritmos de publicación de mi podcast. Como dije, esto es unipersonal, pero podría haber eventualmente alguna otra persona. Lo importante es que quiero tratar de darle una frecuencia y una consistencia, porque es parte de mis objetivos frente a mí. Este programa, mi idea es que salga una vez al mes, que tengamos 12 programas este año. Soy un maestro de las matemáticas, y en esos programas que pueden durar, voy a intentar de que no duren menos de media hora. Dudo que, aunque no lo intentara, durarán menos de media hora, pero voy a tratar de ser consistente con los tiempos de publicación. Está de grabar una vez al mes, idealmente el segundo sábado de cada mes. No lo tengo muy claro, ya estoy grabando este que es el tercer sábado del mes de enero, así que ya empecé el año mal. Ya desde el debut empezamos un poco para atrás, pero bueno, esto es lo que se puede. Voy a tratar de llegarlo. Esto significa que no voy a estar en Indie Podcast para nada, significa que voy a reducir la participación para nada, el programa va a seguir exactamente igual. Antes de empezar esto, hablé con los padres fundadores, ¿no? Con Radici, con Omuniki y con Rikis. Les comenté la idea, les conté lo que querían hacer, lo que quería hacer, y los tres me dijeron para adelante, ¿no? Que lo hiciera empezando directamente desde el podcast, que lo publicara dentro de Indie Podcast y que tenía sitio ahí. Esto, como dije, el podcast es unipersonal, no solamente en la grabación, sino que va a ser también en la edición. Esto no tiene que ser algo que les lleve las tres a Revin y a Muñi. Saben que ellos editan los programas de BT Podcast. Esto no va a ser una edición de esa calidad. Lo van a notar muy, muy, muy rápido, porque lo voy a editar yo, que no sé editar. Está así que posiblemente sea el audio así en crudo, con todos los defectos que pueda llegar a tener, con todas las inconsistencias de volumen y demás, a lo mejor con alguna musiquita de fondo, y ya está. No esperen el nivel de calidad que estamos acostumbrados con los dos, porque la idea es no robarle tiempo a nada. ¿Qué más me está faltando? Bueno, posiblemente me estén faltando un montón de cosas. Los medios de contacto van a seguir siendo los mismos, los habituales, los de siempre. Dentro de Telegram, /indiepodcast, para entrar al grupo, para poder conversar, para poder dejar ahí opiniones. Y si solamente lo único que quieren es dejar un comentario, es dentro de Telegram, /comentariosindiepodcast. Está, ahí pueden entrar, no hace falta que interactúen con nadie, simplemente entran, dejan el comentario, y tanto los comentarios que sean para esto o para Indie Podcast van a estar centralizados. Aprovecho esta pausa para saludar a Dustin, gracias Dustin, querido, y a Lucas, buenas amigos, dice, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata el sábado? A mí particularmente no del todo bien. Con poco de haber cumplido un año, el teléfono se me cayó totalmente plano contra el suelo, se me reventó la pantalla. Tengo una eSIM, así que he tenido que ir a buscar que me dieran una SIM de reemplazo. Un amigo me prestó el teléfono, pero todavía no me la habilitan. Y hoy por hoy en el teléfono uno tiene todo. Lo que más me molesta son los validadores, la billetera virtual. Es que por lo general no salgo a la calle con otra cosa que el teléfono. Entonces, si me piden el carnet de conducir por lo que sea, me paran, ahora no lo tengo. Tengo que buscar en qué billetera lo tengo y volverlo a poner. Así que no es el mejor sábado para arrancar. Bueno, pero voy a seguir con el tema central de este programa. Voy a hacer un poco repaso de histórico de lo que es revolución y lo que es perfección. Vale. Mario Bros, cuando salió en su momento, salió en un ecosistema, en un entorno en el que no había nada parecido. En una materia primigenia sale dentro de mecánicas muy simples, personajes apáticos, un juego que contaba una historia a partir de sus mecánicas, a partir de sus escenarios, a partir de su diseño, y se convirtió en un icono. Posiblemente el juego más revolucionario, considerando la situación en la que salió, el punto en el que estaba, pero también se fue perfeccionando y ha tenido mejores versiones hasta la última que salió, Mario Wonder, que posiblemente es la perfección de un plataforma 2D hecho videojuego. Esto pasa en otras industrias, con otros géneros. La misma revolución, el mismo patear el tablero, el mismo romper todo y empezar de cero, a marcar las pautas en las cuales se van a fijar los videojuegos a partir de ahora en adelante, lo hizo Half-Life. El primer Half-Life, cuando salió, fue totalmente disruptivo. Un montón de parámetros y de caminos a seguir para el resto de los FPS, y no solo FPS, otros juegos que se fijaron en su manera de narrar, en su manera de interactuar, en su manera de contar historias para sí mismo. Y unos años después salió el que para mí es el mejor videojuego de todos los tiempos respecto a su marco histórico, que es Half-Life 2. Half-Life 2 es la perfección de una fórmula revolucionaria. Es un videojuego que simplemente no se le pueden encontrar muchos fallos. Pocas veces tenemos la oportunidad de ser contemporáneos a algo como lo que pasó con Half-Life 2, y precisamente por eso, porque como saben, todos los que me conocen que pueden deducir por el nombre o por avatares y por demás. Mi juego favorito de toda la vida es Chrono Trigger, pero yo creo que el mejor juego que se ha hecho en la historia es Half-Life 2. Por eso le pedí ayuda a la inteligencia artificial que me tirara unos bullet points de cosas relevantes de Half-Life 2 para que la podamos repasar y comentar. Ante eso, aprovecho para saludar a Banta. Banta, gracias por la raid. Y voy a seguir con hablando del juego, ¿no? He mencionado estos puntos. Primero, Half-Life 2, desarrollado por Valve, la compañía del Gabe, y se lanzó a finales de 2004, este juego. Este juego fue un desarrollo muy largo, fue un desarrollo que se vino teniendo muchas complicaciones. Había mucho hype, había mucha expectativa por lo que había generado Half-Life, y aparte había una estrategia de marketing súper agresiva en 2003 en la que parecía que esto ya estaba. Luego hubo una filtración del código que casi tira para atrás todo el proyecto, un proyecto que bueno, eran años de desarrollo con todos los recursos de la empresa puesta ahí, porque recordemos que este fue además el juego que salió junto con la plataforma de Steam. Este juego salió con Steam al principio con una idea que fuera un DRM, que fuera simplemente una validación de que el juego era original, un sistema antipiratería como podría ser cualquier otro, y luego se convirtió en, hoy por hoy, un sinónimo de PC, un sinónimo de jugar videojuegos en PC, un sinónimo de la plataforma, no voy a decir perfecta, pero sí voy a decir la plataforma por excelencia dentro del interior del videojuego, digamos, la plataforma más completa y que por lo general suele haber cierto consenso de a pesar de todos sus errores que tiene, de que es algo fundamental. Es posible pensar en estas PC consolizadas, esta especie de Steam Deck o maquinitas que no vengan con la aplicación de Xbox, entonces no puedo jugar Game Pass, puede no funcionar la de Ubi, puede no funcionar el validador de Valorant, puede no funcionar cualquier cosa, pero si no tiene Steam, realmente es que no se considera una plataforma de juego. Y esa plataforma sale precisamente con Half-Life, ¿vale? Pese a los problemas de estas filtraciones y demás, sí que salió en 2004. La cifra del costo que se estima en su desarrollo fueron unos 40 millones de dólares. Una cifra que hoy por hoy, que tenemos titanes de 200, 250 millones, parece mínima, pero para su época era una hiper mega producción. Presentaba también el nuevo motor que sacaba Valve, que era el motor Source. Se presenta junto con el videojuego, porque fue teniendo un desarrollo paralelo con el mismo para poder hacer lo que buscaba, y estaba basado en dos puntos. Uno de los puntos fue este motor para poder hacerlo, y otro el motor de físicas, que fue lo más rompedor y lo que más ruido hizo, lo que más generó a lo mejor inspiración o cambio, que fue el motor de físicas Havok. De repente teníamos un juego que podía tener interacciones con el escenario como no se habían visto, y esas interacciones luego los llevan a utilizar los objetos para resolver puzzles, para resolver distintas situaciones, para interactuar con los enemigos. Vamos, es algo totalmente novedoso en la época, y algo que, si lo vemos ahora totalmente cegado y únicamente con los ojos de la actualidad, sigue siendo algo que muchos juegos hacen, pero que este lo hace muy bien, y lo hace 21 años. ¿Está? Con respecto a otros apartados más allá del de los gráficos totalmente sorprendente para su época, modelados de personaje súper súper detallado, las animaciones faciales que tenía Harley 2, que tiene Harley 2, no eran como ninguna otra cosa que hubiera en su momento, eran animaciones faciales que realmente esos gráficos sí se pueden ver, ¿no? Era para lo que eran las limitaciones, tenían expresividad, los personajes tenían expresividad. Y eso era por el tremendo detalle que pusieron en su desarrollo, en su diseño, en cada uno de los aspectos, ¿no? Era un juego que tenía que ir a ser Half-Life 2, tenía que ir a sentarse en el trono que había construido Half-Life 1, que tenía esta presión también por ocupar un lugar y vamos, no se lo tomaron en broma y no tuvieron fallos. Tampoco desde la música. Esta música compuesta por Kelly Bailey hace todo una atmósfera y un acompañamiento a cada una de las partes del juego, transmitiéndote automáticamente las sensaciones de peligro, las sensaciones de adrenalina, las sensaciones de miedo o de suspenso en algunas partes. Va subiendo y bajando sus tonos, te acompaña en las batallas con jefes, te va guiando. Y ese apartado está totalmente unido a lo que es la narrativa del juego y a lo que es la experiencia de jugar, ¿verdad? La narrativa vuelve a ser como Half-Life, es decir, una narrativa de modo constante, una narrativa sin cortes, sin cinemáticas, sin scripts para tu personaje. Sí que hay situaciones scriptadas, va a estar scriptado que estés caminando, que explote, y cuando se caiga cuando se caiga un coche, cuando se caiga un farol, cuando se caiga algo, se caiga encima de un enemigo, por ejemplo. Eso, a ese nivel sí que están, pueden haber cosas scriptadas, pero el script para tu personaje no. Tu libertad es total dentro del juego en todo momento, y nunca se pierde ese control en pos de favorecer una escena espectacular. La espectacularidad de todas las escenas, al igual que en Half-Life 1, se dan mientras tienes el control absoluto del personaje, de la cámara, y aquí volvemos un poco al apartado sonoro. Al alejarnos oímos menos, si ponemos el personaje de un lado, en el canal estéreo entra por ese, si del otro vuelve a cambiar. El seguimiento de los personajes siguen al protagonista, el protagonista que vuelve a ser el protagonista del primer juego, vuelve a ser Gordon Freeman, y eso te da todo el tiempo la sensación de que estás ahí dentro del juego. Que no es que te están contando una movida, sino que te están explicando de manera directa lo que está pasando o lo que te quieren contar. Y lo que te quieren contar no es menor, digamos, la historia y el guión es producido por Mac Lidlow. Es un paso adelante muy muy grande con respecto a lo que había sido Half-Life 1. Porque involucra una serie de eventos, una serie de situaciones que pasa varios años después de, creo que son 15 años después, una cosa así, no me acuerdo cuántos, pero después de los incidentes de Black Mesa, después de lo ocurrido en el primer Half-Life, y esta narrativa todo el tiempo te mantiene expectante a muchas cosas que están pasando, porque no es un juego plano en ese sentido. No es que entramos, hay un objetivo y vamos a ello. Se van desarrollando al mismo tiempo que va avanzando nuestra historia otras situaciones. Se van desarrollando situaciones de conflictos, se van desarrollando lo que van viviendo, lo que les va pasando a otros personajes. está, y luego en distintos puntos del juego nos enteramos o vamos adelante. Si bien el primero ya coqueteaba algo de esto con Barry, o que coqueteaba un poquito de esto con lo que podía ser este soldado de las fuerzas especiales, que luego es el que utilizamos en el Opposing Force, no hay una intencionalidad de profundizar y de que te preocupes por estos personajes. Y aquí sí que lo consiguen, y consiguen que empatices con los personajes. Están bien escritos, son entretenidos, están como parte de ese mundo, pero como parte que te acompaña. En este juego sale el personaje de Alex Vance, que es la hija del doctor Ellie Vance, que son los pilares, o uno de los pilares de la resistencia, ¿no? Nos encontramos en un mundo totalmente dominado y sitiado por fuerzas especiales, por una dictadura intergaláctica, y la resistencia dentro de la Tierra está liderada, entre otros, por Ellie y Alex Vance. Está, Alex es un personaje que desde el primer momento se muestra con un carácter fuerte, con un carácter definido, que nos va a servir de guía en los primeros momentos del juego, no tanto para explicarnos cómo jugar, sino para llevarnos a través de la entrada de las instalaciones de esta resistencia, y que luego en el juego va a seguir apareciendo, no solamente en este juego, sino que en sus dos secuelas, que son sus episodios. Está Ali como un personaje, Alex como un personaje central, y Ellie, o Eli, o como sea que sea la pronunciación correcta, también formando parte de eso, y de hecho tiene implicancias muy muy muy importantes dentro de la trama. Está, hay otros personajes, también está el director, tenemos a Barry, vuelve a aparecer Barry del primer Half-Life, pero principalmente la historia casi siempre la vamos a manejar entre Alex, Dr. Kleiner y Ellie Vance. Está, esos son más o menos los pivots de nuestra historia, con Barry haciendo algunas entradas aquí y allá. Este juego, hablando de los personajes, también tiene mucho que decir de los enemigos, porque tiene una diversidad de los enemigos muy muy muy muy muy grande. Tenemos los soldados de la Alianza, los soldados de esta dictadura intergaláctica, pero también tenemos alienígenas, tenemos distintos tipos de alienígenas también, o sea, porque no es lo mismo los que ya teníamos, los que ya conocíamos, ¿verdad? Está el zombie, tenemos nuestros cangrejos, y tenemos a nuestro Vortigaunt, que en este juego es la gran sorpresa, que los Vortigaunt son de repente aliados nuestros, ¿no? Están igual de oprimidos, igual en la mierda que la humanidad. Y han aprendido el idioma y han aprendido a colaborar con la resistencia. Pero también tenemos uno de los enemigos más emblemáticos de este juego, que son las hormigas león. Luego de ver la película de Space Troopers, creo que se llama Space Troopers, ¿verdad? Creo que parece una inspiración directa, porque los bichos con los que pelean en esa película son parecidos, y además la sangre verde que sale cuando se les dispara, la forma en la que se mueven, pero tienen una relevancia muy muy grande por cómo luego terminan interactuando con el personaje, y cómo terminan teniendo su relevancia dentro de esta historia y dentro de lo que es este juego, ¿verdad? Y además tenemos enemigos que son vehículos, enemigos que son armas, tecnologías, y vamos, distintos tipos de cosas a las que sortear, que nosotros también tendremos distintas herramientas y nuevas herramientas. No solamente vamos a contar con las armas, ¿sí? como contábamos con el anterior, sino que en este contamos con una de las, vamos a decir, de las cosas más innovadoras. Hoy por hoy es un ícono de los videojuegos, un ícono que ha inspirado a muchos otros juegos, y en los que se han fijado en cómo hacer esta interacción y llevar esta interacción del motor Havok para la física, los escenarios y demás a un nivel más allá, que es la pistola de gravedad. Parece tonto hablarlo porque es algo que todo el mundo conoce, pero la pistola de gravedad no existió siempre. A alguien se le ocurrió que podía funcionar y se habrán roto la cabeza en los equipos de desarrollo para poder hacer funcionar eso e interactuarlo, no solamente interactuar con el ambiente, sino también interactuar en combate, porque al final la idea y la gracia es poder utilizarlo. Esto tiene su punto más alto en Rebecon, donde la munición escasea, donde hay mucho que matar y muy pocas herramientas con las que hacerlo. Entonces la pistola de gravedad se vuelve algo clave, se vuelve algo de uso constante, y su interacción, como dije, tanto con el entorno como dentro del combate es espectacular. Es muy fina y está todo el tiempo como una opción. Digamos que cada tanto a lo mejor vas muy enfocado en cómo decorar y de repente te das cuenta, uff, cierto que estaba esto, y lo puedes utilizar y te puedes llegar a salvar. Hay lugares específicos en los que es una necesidad, digamos, obviamente el arma, como todo lo que está puesto en el juego, también tiene un para qué. Y hay puzzles específicos, puertas y sitios en los que para poder accederlo necesitamos el uso de esta pistola de gravedad. Y así como hablábamos de los enemigos, de que veían enemigos en vehículos, en este juego también nosotros tenemos vehículos, algo que se convirtió luego en un must be o en un casi siempre de los juegos de primera persona, que es utilizar vehículos. En este juego tenemos dos vehículos principales, el deslizador y luego el buggy, con los cuales vamos a ir pasando etapas por escenarios muy grandes. Nos damos cuenta de la inmensidad que tiene este mundo y cómo nos lo podemos recorrer con estos vehículos, ¿no? que le agregan una parte extra y un realismo. De repente ya no estamos en las facilidades de Black Mesa y sus alrededores, caminando por ambientes controlados, sino que estamos en un mundo abierto. ¿Qué se entiende mundo abierto? No es un mundo abierto, no tiene nada ni remotamente cercano al mundo abierto, es lineal, vamos por rutas, pero la sensación que transmite el juego, entiendo yo también que es lo que busca el juego, es que estamos en un mundo vivo, que no estamos encerrados en un edificio y nuestro objetivo es salir de ahí y escapar. Estamos en un mundo, tenemos que movernos en distintas locaciones de una ciudad o sus alrededores, y eso, por supuesto, no siempre es factible hacerlo caminando, y los vehículos entran en nuestra ayuda para poder avanzar, para poder hacerlo rápido. Esto respecto al uso al diseño de los niveles, es totalmente algo que se ha elogiado y se ha hecho mucho foco en cómo lo consiguieron, porque para hacerlo además utilizaron algo que les llaman Cabals, que son equipos. Está equipos multidisciplinarios, equipos con distintos interventores, gente de diseño, gente de físicas, programadores, para poder ir desarrollando eso. Pequeños equipos que van desarrollando las distintas partes del juego y que podían avanzar en paralelo con distintas creaciones. Esto hacía más eficiente el desarrollo, el progreso, ya que no, no necesitaban estancarse en un punto para seguir al siguiente, y hacía que no tuviese limitaciones con respecto a dependencias de otros equipos. Entonces simplemente con colaboración en aspectos puntuales, en darle una coherencia y demás, podían avanzar por esto. Y eso es lo que permite poder tener un mundo que parece tan grande, que no deja de ser un pasillo, pero que parece inmenso. Y en ese sentido también está escrito para que no cometamos el error de decir, bueno, dejo el vehículo y sigo. Tiene un montón de trucos o picardías de desarrollo para que en ningún momento dejemos de lado el vehículo si no lo tenemos que dejar de lado. Nos pueden poner un salto imposible, nos pueden poner una zona con radiación que no tenemos otra forma de costear. Utilizan distintos trucos, distintos recursos para irnos indicando en qué parte vamos a utilizar el vehículo y en qué parte no. ¿Está? Porque no es lo mismo tener que estar en la parte cerrada de una ciudad, a lo mejor en algún edificio, como algunas veces ocurre, a un descampado, ¿no? una zona abierta en la que sería, si nosotros dejáramos el vehículo y el juego no nos indicara que no es buena idea hacerlo, y no tuviese herramientas para frenarlo, podríamos echar un buen rato caminando en el medio de la nada, porque hay zonas que están desiertas, porque no es un juego de mundo abierto precisamente en la que tengamos que estarnos encontrando cada rato cosas que nos entretengan. Entonces esas cosas se van poniendo en manifiesto. El juego tiene un ritmo que es desde principio a fin correcto. Quiero decirlo así porque no quiero decir que es electrizante o decir que es un ritmo que te acelera, que te apura, porque cuando tiene que tomarse sus tiempos, se toma su tiempo. Si vas en una parte muy, muy rápida y vas muy metido con un, por ejemplo, con el aerodeslizador y vas a tope, el juego te pone barreras para que de repente, hey, hay que bajar, hay que entrar aquí, hay que hacer otra cosa. Vamos a variar un poco esto, no lo vamos a convertir en algo monótono. Y a veces eso es totalmente opcional. A veces simplemente ver algo que está en el camino y decidir por nuestra cuenta si ese ritmo lo vamos a bajar o si vamos a seguir en el mismo mood que venimos, ¿no? Del juego no quiero contar cosas que sean spoiler. Todo lo que he dicho son cosas básicas del juego o que aparecen en los primeros compases, lo podemos ver. ¿Y por qué no? Porque es un juego que hoy por hoy sigue totalmente vigente. Es un juego que no necesita son de esos juegos que no necesitan un remake, ¿no? Es simplemente instalar el juego, ponerse a jugar y echarlo. Y es tan disfrutable como puede ser. Quizá no tan sorprendente, pero es tan disfrutable como puede haber sido jugarlo en 2004. Sus controles no han envejecido mal, su ritmo no ha envejecido mal, sus gráficos no han envejecido mal. Todos los detalles que lo han hecho grande o fijar no han envejecido mal. Si lo ponemos al lado de su hermano, digamos, de su antecesor, en realidad, del primer Half-Life, el primer Half-Life sí es un juego que cuesta más jugarlo, en el que hay que hacer un compromiso, en el que hay que poner de nuestra parte, tratar de entender cuál es el contexto, entender qué es lo que había y jugar haciendo esas concesiones. Half-Life 2, no. Half-Life 2 puede ser un juego que publique mañana Devolver y lo consumiríamos y lo lo interiorizaríamos como lo que es. ¿Verdad? Que es un excelente juego, un excelente shooter, y un shooter que no se queda en eso. Está, que no se queda en eso, que se queda también relleno de estas mecánicas, de estos puzzles, de estas interacciones y de esta narrativa potente y marcada que está todo el tiempo. Vale. Bueno, ahora cuando hablamos de Half-Life 2 y hablamos de Steam, automáticamente muchos asocian la palabra modding. Está, y asociamos lo que es el mod dentro de las bases del PC. De cómo lo concibieron, en cierta forma, Carmack y Romero, de decir, vamos a hacer esto y pensando para que la gente pueda hacer su mierda aquí dentro. Half-Life 2 sigue esa filosofía y lo sigue con mucha razón y con mucho criterio. Half-Life 1 es un juego espectacular, creo que es un juego indispensable, que a pesar de que hay sacrificios que hacer, creo que es uno de los pilares de la industria, de los pilares de lo que crearon a lo que es la industria actual, y eso solo como juego, pero una parte es lo que hicieron con modding. Dentro del modding de este juego salieron experiencias como Outlaws, o experiencias como Ricochet, jueguitos cortos, más de divertirse, de hacer alguna cosa, de simplemente el jugar con el motor y ver para dónde se podía llevar. Pero también surgieron cosas como Team Fortress y Counter-Strike. Esta Counter-Strike, no hay mucho que decir al respecto, ¿no? Es posiblemente el shooter competitivo que más años ha estado en vigencia y siempre en el top de lo más jugado y de lo más consumido hoy por hoy que estamos en ese punto, ¿no? Entonces, esa misma filosofía la mantuvieron para esta segunda entrega. Y bien que lo hicieron, porque gracias a esto salió, obviamente hubo un Team Fortress 2, pero y otras experiencias o cosas para jugar, pero lo más importante es que salió Portal, posiblemente uno de los mejores juegos de puzzle que se hayan hecho nunca. Surge de experimentar y jugar con este motor y la facilidad que presenta para modificar. Está la facilidad que presenta para jugar con estas físicas del juego y llevarlo eso a un siguiente nivel. Entonces, el modding y el apoyo de la constante a la comunidad para la creación y creación, no solamente modding, sino de historias y de cosas que no tendrían por qué hacerlo. Han salido juegos no voy a decir juegos muy influenciados por Half-Life, voy a decir directamente que tendrían que tener la licencia de Valve para poder hacerlo, y como son Portal Reload, Portal Revolution, como es el mismo Black Mesa, que es la reinterpretación y el remake no oficial del primer Half-Life, y todos estos proyectos, en lugar de Valve mandársela a la Nintendo y mandar a los abogados para un cese y desista, les levantó el pulgar, los ayudó incluso dando publicidad y poniéndolos ahí en la tienda para que saquen el beneficio del trabajo realizado. Entonces, en ese sentido, siempre el contacto con la comunidad estuvo, y es una de las cosas por las que hace que sea una de las pocas empresas hoy por hoy que está bien. Este juego tuvo referencias en otros medios, en series, películas y también en otros videojuegos. Hay una parte que no me puedo olvidar nunca del Steam World Dig, que es un juego muy pequeñito, indie, en el que, explorando, si nos vamos un poquito el mapa, hay una parte en la que encontramos como una tienda, de como si fuese un game, con un montón de gente haciendo fila afuera, todos los huesos en realidad, porque SteamWorld es un mundo post-apocalíptico en el que la humanidad ya no existe, y esa gente que estaba haciendo fila para comprar Half-Life 3. Era el momento en el que estaba por salir juego, y es el momento en el que se acaba la humanidad. Y esto viene en base a mucho meme que hay con esto, y más porque este juego, luego de salir, tuvo expansión en forma de dos episodios, episodio 1 y episodio 2, y el episodio 2 termina en un cliffhanger, desgarrador, digamos, en el momento del trama de mucha tensión. Y nunca salió el episodio 3. Nunca lo vimos el episodio 3. Pasaron casi 20 años y ese episodio 3 nunca salió. Nunca salió un Half-Life 3. Y por estas cosas se fue yendo la gente esta de en Valve, la gente que ionizaba, que formó parte de estos equipos, o se fue reinventando en otros equipos, ¿no? Pasando a otros proyectos. Y hoy por hoy, pensar en un Half-Life 3 está más cerca que nunca, por las declaraciones y filtraciones de que hay gente trabajando en eso, de que en algún momento se va a ver, pero es muy difícil. Durante muchos años fue muy difícil porque para Valve no es algo conveniente, no es algo que le sirva. Half-Life 3 es y va a ser, hasta el momento que salga, si sale, juego con un nivel de expectación que es imposible o casi imposible sacar un producto que esté a su altura. Cuando salió Half-Life 1 fue la revolución, cuando salió Half-Life 2 fue la perfección, y cuando salió su precuela, que es lo más reciente que tenemos, en 2020, Half-Life Alyx, fue una cátedra y un enseñar al mundo lo que se puede hacer con la realidad virtual y lo que puede ser un videojuego de realidad virtual, qué es lo que tiene que ser un triple A en realidad virtual. Entonces, la vara para Half-Life 3 es esa, es revolucionas, perfeccionas, enseñas, no puedes sacar un videojuego. Half-Life 3 no puede salir y ser una aventura continuista, no puede ser algo más. Quizás si empezaran por un episodio 3 y pudieran cerrar un poquito este arco, podrían no necesitar tanto tanto para hacer. No necesitaría venir a cambiar el mundo para que pueda salir para que pueda entrar ese juego en este mundo, ¿no? Pero de todos modos, la expectativa sería esa. Aunque fuera un episodio 3 en lugar de Half-Life 3, la expectativa sería esa. La expectativa sería que el mundo cambie automáticamente después de que Valve publique ese videojuego. Y a esa expectativa no se puede llegar. O mejor dicho, es increíblemente difícil de llegar. Voy a decir que es increíblemente difícil porque sacar un juego entre la saga y que sea algo igual de impactante, igual de relevante, igual de bestia como lo fueron Half-Life 1 y Half-Life 2, parecía imposible, y sacaron Half-Life Alyx, que es eso, y hace eso. Entonces, no voy a decir que es imposible, voy a decir que es increíblemente difícil, y voy a decir que a Valve no le interesa, no es que no le interesa. Yo creo que la gente que trabaja en Valve, los desarrolladores, que son como todo, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de las empresas malas y hablamos de las empresas que hacen las cosas mal, metemos en el mismo saco, ¿no? Y las decisiones que son polémicas, controversiales, abusivas, reprochables, suele venir de los de la gente de traje. Esta suele venir de los que mueven el dinero, suele venir de los que tienen que dar respuesta a los inversores, no de los desarrolladores. El desarrollador es un el que trabaja en videojuegos. El desarrollador de videojuegos es alguien que lo hace por carácter pasional, porque ha sido una persona que le han apasionado los videojuegos y se ha metido en ese mundo para poder cumplir su sueño de estar ahí, ¿no? Entonces, los desarrolladores siempre tienen esa, por lo menos por mi parte, esa credibilidad de decir, si esto es una mierda, y no es culpa del equipo de desarrollo. Hay otro montón de gente a la que mirar primero antes que ese equipo de desarrollo, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay mucha gente adentro de Valve, no solo desarrolladores, que se sienten en deuda por estar formando parte de esa empresa y no estar pudiendo llegar a cumplirle a los millones de fanáticos que hay por el mundo con la próxima entrega. Pero también es que no lo necesita. Y no lo he necesitado desde que terminó el episodio 2, no he necesitado Valve nunca. Hoy por hoy sigue teniendo la misma filosofía que ha tenido siempre, pero los ingresos y el dinero que mueve a través de lo que es, por un lado, Counter-Strike y Dota, y por otro lado, lo que es Valve como plataforma, que, como decía en un principio, es sinónimo de PC, sinónimo de juego PC. Y los juegos que salen en PC salen pagándole un arancel muy alto a Valve, como lo pagan también en consolas o en dispositivos móviles. Entonces no tiene necesidad de apurar algo, no tiene necesidad de hacer algo si no le van a poder dedicar ese nivel de perfección. Pero ahí está, por nuestra parte, la ilusión de que eso ocurra, ¿verdad? Y que eso lo vayamos a ver algún día. En cuanto a críticas, el Half-Life 2 tuvo unas críticas espectaculares. Fue aclamado por todo esto que acabo de decir, ¿no? Y al día de hoy sigue teniendo algún periodista, alguna revisión, alguna rejugada. Y la verdad que hablar de lo que es su jugabilidad, su historia, sus gráficos, su apartado técnico en general, es decir, casi tener que suspenderse de la credibilidad para entender que esto haya salido en 2004, ¿no? y que tenga la vigencia que tiene actualmente. Respecto a ventas, por supuesto, acompañaron. No es uno de esos casos en lo que no ocurre. Para 2011 se estima que habían unos 12 millones de unidades vendidas. Para esa época son números realmente bestiales. Premiaciones tuvo las que se pueda uno imaginar. Ahí lo que yo busqué, o mejor dicho, lo que me dijo mi amigo ChatGPT, era que había recibido 39 premiaciones distintas de juego del año en distintos medios y revistas. Lo cual no sorprende mucho. Recordemos, 2004 es un año glorioso de la historia de los videojuegos. Si puedo traer aquí un momento, a ver, los juegos 2004. El 2004 teníamos Far Cry, Unreal Tournament, el Splinter Cell, el PES 4, teníamos el Total War, el ROM, teníamos el Miniscap, el Metroid Zero Mission, el Prince of Persia del Alma del Guerrero. Quiero decir, no era un, el Burnout 3, que era un juego, no era un año en el que no salieron juegos. No, ni siquiera es un año que podemos decir que no salieron FPS. Salió el Finest Hour del Call of Duty, salió el Killzone. Fue un año sumamente cargado y bueno, pero ningún juego de estos es, desde mi punto de vista, remotamente, ahí se avanza Metroid Prime 2 Echoes. Ninguno de estos juegos para mí es comparable con Carles 2. Y con el impacto cultural que generó, es considerado por muchos uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos, ¿no? Por cómo ha mostrado y de lo que hace y su legado duradero. Cómo hoy por hoy se siguen tomando ideas de Half-Life 2, se siguen tomando formas de hacer esta narración interactiva que le hemos visto hoy por hoy en tantos juegos en los que dejan de lado la cinemática y a lo mejor abusando un poquito de scripts algunos. Lo cierto es que la narrativa ocurre mientras estamos jugando. Sin pausas, sin demoras, con toda la proximidad que tiene. Está actualmente plataformas en las que está disponible. Por supuesto, está disponible en Windows barra Linux barra Mac. Está disponible en Android, que esto no lo sabía, me sorprendí cuando lo vi. Está disponible en Xbox 360, Play 3. Desconozco si se puede jugar en la generación actual. Hasta no sé si por temas de retrocompatibilidad y demás, qué es lo que pasará. Me llamaría la atención si no fuera posible. Pero no sé, el mundo de consolas siempre es un poco raro. Bueno, hasta aquí este pequeño repaso. En la Xbox Clásica, es cierto, en la Xbox Clásica es donde viene el. Más, en la Xbox Clásica banda sale el Orange Box, ¿verdad? Es que no recuerdo si el Orange Box salió en la Xbox Clásica o salió para 360. Pero Orange Box es básicamente un paquete compilatorio que tiene mucho. Vale, ese es el 360, perfecto. Que tiene. Varios de estos juegos y modificaciones para poder jugar. Hasta aquí este repaso de lo que es Half-Life 2, sin entrar en detalles de la historia, sin entrar en detalles de la jugabilidad más del final del juego y evitando el máximo número de spoilers posible. Lo dicho de vuelta, recomendadísimo para absolutamente todo el mundo, creo que es un juego indispensable. Así como Half-Life 1 no es tan recomendado porque hay que hacer un esfuerzo, en este puedo asegurar que eso no ocurre. No tiene ningún vestigio de juego viejo y tiene una finura y un nivel de pulido que muchísimos juegos actuales les encantaría tener. Bueno, continuando, ya dejamos un poquito atrás a Half-Life y voy a pasar a hacer algo que quiero hacer en este programa, que es tres off topics. Hablar de tres off topics brevemente o intentar de que sea hablar de ellos brevemente, que sean de distintos temas, de distintos medios, de distintas cosas. Esta vez quiero hablar de un cacharro, de una el juguetito tecnológico, quiero hablar de un libro y quiero hablar de un documental. En pos de seguir con la filosofía, estas cosas no tienen por qué estar relacionadas en absoluto con los videojuegos. Se viene charla de noche. Voy a hablar primero de este cacharro, lo que quiero contar es de Ampernic, en particular del 35 RG35XX, que es el que tengo, pero de cualquier otro de estos dispositivos pequeñitos, súper súper económicos para jugar y para usar emulación. Contar un poco cuál es la experiencia, cosas buenas y cosas malas. Esto lo compré hace un año, creo, o por ahí. Son consolas que vienen con la forma de una Game Boy, un tanto más pequeña. Los controles un poco modificados para que podamos jugar un mayor número de catálogo y que fácilmente emulan hasta alguna cosa de Play. Está, pueden emular alguna cosita de Nintendo 64, pero por lo general se quedan cortas. Obviamente, ahí para todos los precios. Si nos serviría emular a Play 2, tendremos que comprar una cara más potente y ahí meterle la Play 2, ¿verdad? Pero si lo que queremos es algo súper económico para jugar partiditas de 16 bits, por así decirlo, de 8 y 16 bits, es una maravilla. Son aparatos súper portables, no portables como es una Switch o una Steam Deck, que al final es necesitamos un bolso aparte para llevarlas, digamos que tienen su portabilidad, pero no tienen el nivel de practicidad de meterse en el bolsillo, vamos a decirlo así, portabilidad de llevarlo en el bolsillo, sacarlo, echar una partidita esperando en la parada y luego seguir. Son una opción muy económica, no tanto en Amazon, porque en Amazon suelen estar vendidas. Se suelen publicar por el doble del precio original que suelen tener comprándola directamente del fabricante o comprándola por AliExpress o Temu o cualquiera de estos chinos. Y no es una exageración decir el doble. Y ahí deja de valer un poco la pena. La verdad que si vamos a gastar 100 euros, 100 dólares en una de estas maquinitas, está bien, pero si vamos a gastar 50, se vuelve algo mucho, mucho más atractivo para tener para esto, ¿no? Para quizás estos juegos que no le damos la oportunidad, porque cuando nos sentamos a jugar, solemos elegir jugar otra cosa, y a menos que seamos como un amigo anda aquí de darle mucho a retro y dedicarle mucho a explorar este catálogo infinito que ya tenemos, y es infinito en el sentido que es en el sentido práctico, ¿no? Hoy por hoy no se puede jugar difícilmente se puede jugar a todos los juegos que salieron de hace más de 20 años hasta, o sea, desde el principio hasta hace 20 años atrás, por más que estemos limitando mucho el tiempo y que hayan salido muchos menos juegos desde el primer videojuego hasta hace 20 años atrás que desde hace 20 años hasta hoy, sigue siendo un catálogo inabarcable, ¿no? Entonces, a menos que alguien realmente disfrute de explorar esos catálogos en estas consolas con emulación o con su consola original o en consolas virtuales o en lo que sea, estos aparatitos, la verdad que son una buena alternativa. ¿Por qué? Porque si vamos a cualquier sitio, son súper rápidos y súper cómodos de entrar en partida, y a lo mejor tenemos un RPG o algún juego que nos vaya a llevar demasiado tiempo pasar y no tener que desplazarnos a un salón, desplazarnos a la oficina, sentarnos en el escritorio y ponernos a jugar en el ordenador, es una gran ayuda, ¿no? Ayuda en la continuidad, a veces esa facilidad hace que le podamos dar más seguido, y en este sentido estos aparatos cumplen muy bien. Son muy limitados, como dije, en todo, porque es la gracia de estar pagando poco, mejor dicho, la contraparte de estar pagando poco, obviamente es un sacrificio que viene por algún otro lado, ¿no? Con estos aparatitos el sacrificio es en potencia, es en pantalla, es en almacenamiento, etc. Sin embargo, como vamos a utilizar juegos muy viejos, una tarjeta de 128 que hoy por hoy cuesta nada, porque prácticamente son precios irrisorios lo que cuesta hoy la tarjeta de memoria, ya es para poder tener un catálogo que igual si te pones solamente a jugar eso te mueres antes de terminar de jugar a todos los juegos, así que no es un problema particularmente. No son las más ergonómicas, no es lo más cómodo, hay algunas mejores, algunas peores, pero digo, para quien quiera llevar algo para echarse sus partiditas rápidas o para tener su jueguito, es una porquería muy muy muy recomendable. otra cosa de lo que quiero hablar, de un documental, de una serie documental cortita, de está en Netflix, seguro, pero también seguro se puede conseguir fuera de Netflix, que es el documental de Rompan Todo. Rompan Todo es un documental que cuenta la historia, o trata de poner una cronología sobre la historia del rock en Latinoamérica. Teniendo obviamente los epicentros, que son la cuna de las bandas más grandes y de la mayoría de rock latinoamericano, que son México y Argentina. Está México por su influencia de Estados Unidos principalmente, y Argentina por la influencia europea y por la llegada de la música desde Europa. ¿Vale? Este documental repasa principalmente desde esos dos puntos de vista, porque son los epicentros, pero también cuenta sobre historia rock en Ecuador, en Chile, en Uruguay, en otros lugares donde han surgido bandas y donde se ha creado historia dentro del género. Es muy fácil de ver, es muy muy ameno, no es especialmente extenso ni se pone pesado en su dinámica, porque van mezclando un poco datos con anécdotas, con entrevistas de gente que lo vivió, de gente que fue parte de ese proceso y que cuenta, ¿no? Puede haber un Pedro Aznar, creo que está Julieta Venegas, hay Molotov, me parece que están los de Molotov, el Tri también. Vamos, hace un buen repaso y es algo recomendable para el momento de no sé si sepas qué ver, ese documental. Y luego, gracias no al descubrimiento, sino a empezar a implementar en mi vida los audiolibros, empezar a utilizar iVoox para buscar libros que tengan una narración humana, porque al final lo más importante es la narración en estos casos, y aprender a prestarle la suficiente atención o a conseguir concentrarme dentro de esa narración. He vuelto a la lectura sin ser lectura, porque de repente puedo estar consumiendo un libro mientras hago ejercicio, mientras cocino, mientras limpio, mientras mientras voy manejando el trabajo, mientras hago lo que sea, puedo estar, sí, no, cualquier cosa que no requiera mi atención, puedo estar de fondo consumiendo un libro, ¿no? Oyendo un libro. Y con eso por fin pude entrar al mundo de Brandon Sanderson. A mí la literatura de fantasía me gusta mucho. Los últimos sagas que leí, que fueron La Torre Oscura, Canción de Hielo y Fuego y Las Crónicas del Asesino de Reyes, dos de esas tres son sagas inconclusas, o sea que llegué hasta cierto punto y me quedé esperando que siguiera, me quedé esperando que terminara y bueno, fue un poco, creo que fue un poco esa frustración la que me fue alejando un poco de la lectura, ¿no? Que me fue alejando un poco de consumir fantasía, por lo menos. Y hace poco estaba viendo qué probar esto de los audiolibros, con qué me podía enganchar. Sabía de Sanderson por memes, por supuesto, porque es alguien que escribió, no sé, creo que en pandemia escribió algo así como 20 libros, una barbaridad, y son libros extensos y que a la gente parecía que les enganchaba mucho. Entonces dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Hice los deberes, vi por dónde había que empezar, y entre las opciones había como un consenso de que Nacidos de la Bruma, la saga de Mistborn, era un buen punto de inicio, ¿no? Y ahora que estoy en otra saga, me doy cuenta que sí, que es un buen punto de inicio, porque es una historia de fantasía en un mundo con sus propias reglas, en un mundo que está descrito y que las descripciones cada vez se van haciendo más claras y ayudan más a definir sus reglas a medida que va avanzando esta trilogía. La primera trilogía, luego sacó otra, digamos, esta es la que yo leí o escuché, fue la primera trilogía de Nacidos de la Bruma, que son El Imperio Final, El Pozo de la Ascensión y El Héroe de las Eras, si no me equivoco los nombres de los tres libros. Pero esta saga nos presenta eso, un mundo rico que se va volviendo cada vez más rico o que se va entendiendo más, porque empieza presentándonos muchas incógnitas y con su debido tiempo nos va dando esas respuestas de cómo funciona. Está narrado y con compases de cierto modo que yo creo que una segunda lectura puede llegar a ser muy beneficioso, porque todo el libro va intercalando en los tres libros, ¿no? Se va intercalando cosas que van pasando con un pasaje de un diario, con un pasaje de una escritura, con un pasaje de otra cosa que no entendemos bien qué es, ni de qué está hablando, ni qué está haciendo referencia. Pero a pesar de esto, digamos que nos va descolocando, a medida que esos libros van llegando a su conclusión, vamos entendiendo lo que van diciendo esas palabras, de qué se trata, a qué se refiere. Pero claro, en ese punto ya nos olvidamos de las primeras que nos dijeron, ¿no? Eso tampoco hace que no se pueda entender la historia, porque no tiene ese nivel de complejidad. Es un poco más liviano, en el sentido de los personajes no son plano en absoluto, son personajes con profundidad y personajes bien hechos. Algunos son mejores que otros, algunos son un poco más arquetípicos, pero hay otros que presentan, ¿no?, una profundidad y una evolución. Creo que lo peor que hace Sanderson con esta saga, o por lo menos lo que más me sacaba a mí, es ser muy repetitivo, no al nivel de narración japonesa, pero muy repetitivo a nivel de una vez que avanzamos a un libro, al otro, o que avanzamos muchos capítulos, cuando hace referencia a algo que pasó antes, contarlo y volverlo a explicar. Y de repente me invento, yo tengo un poder de utilizar un metal. Este libro trata un poco de eso, ¿no? De personajes, de seres humanos que pueden consumir metales para tener poderes, para tener distintas, vamos a decir, distintos incrementos en los sentidos, para poder percibir más, para poder tener más fuerza, para poder atraer o repeler metales, para poder esconderse de otras personas que puedan estar utilizando esto para percibirlos. Entonces es como que yo de repente aparezco como un personaje, utilizo un metal, pasan dos libros y vuelvo a aparecer y el personaje que me está viendo dice: ah, y este es tal, que tiene el poder, o sea, reitera mucho sobre eso, es lo único que no me gusta, pero por lo demás es una saga sumamente interesante, es una saga que tiene un buen ritmo, que no se da mucho hueco a pausas, la verdad, pero que eso hace que sea muy, muy fácil de digerir. Y como digo, yo en mi caso lo he escuchado todo, los tres libros, es bastante tiempo porque son libros largos, digamos. Este Sanderson no solamente escribe muchos libros, sino que escribe muchas páginas en cada libro. Pero como digo, al que pueda tener, como en algún momento me pasó, un cierto miedo o respeto a meterse con semejante mundo, porque es también uno un poco lo ve como una puerta de entrada, ¿no? La puerta de entrada a lo que se llama el Cosmere, que es todo este universo de Sanderson, donde las distintas reglas que va poniendo en sus mundos coexisten en un universo. ¿Está? Pero digo, no es para tener miedo, por lo menos en mi caso, utilizándolo a través de audiolibros y escuchando sobre la marcha de hacer otras cosas, me parece algo muy accesible y que la recomiendo a cualquiera que le guste un poco la fantasía, a cualquiera que le haya gustado Harry Potter o El Señor de los Anillos o cualquiera de estas cosas, darle una prueba, porque seguramente es muy probable que tenga un latino conmigo de ya quedar metido en ese mundo y bueno, luego seguir con otros libros de su universo. Porque no te entiendo, porque estás tan lejos. Bueno, y con esto terminamos los tres off topics, las tres recomendaciones raras, y terminamos este piloto, terminamos este primer programa. Voy a dar un momento para agradecer a la gente que se pasó aquí en la transmisión, que por el chat y que estuvo terminando, tanto a Dustin, a Lucas y a Banta también en particular por su intervención y su aporte cuando estaba hablando el tema de Half-Life. Bueno, Malasombra es el espectador ninja. Es el espectador que entra, pone y... pero está siempre, la verdad, y... me lo puedo castigar. es la idea que sea para eso. O sea, no es un lugar para que invite mucho a otra cosa. Entonces, me alegro que hayas estado, como siempre. Y nada, recordar que esto es un programa dentro de Indie Podcast, dentro de podcast, y los canales de comunicación siguen siendo los habituales. Dentro de Telegram, /indiepodcast para entrar, para comentar algo de aquí, como cualquier cosa del podcast, o simplemente para hablar de videojuegos, para comentar noticias o cualquier cosa. Y si solamente lo que interesa es dejar comentarios, es /comentarios indiepodcast el canal en el que se pueden. Está. Sin mucho más, me despido, espero que tengan una buena noche. Veremos cuánto me cuesta editar esto y cómo sale el resultado final. Por lo pronto, agradecerles y nos vemos. Adiós. ¿Dónde está tu canción? ¿Dónde muere el dolor? ¿Dónde está la chapa del amor? Tratando de abrazar los vientos que enfrían tu alma en la tormentosa soledad. Esto será antes en el